otra vez desde Garupa Misiones para todas las chiquitas bonitas, los bohemios. Te llamé pa' decir que continúo enamorado de ti. Te llamé pa' decir que sin tu amor mi vida solo es sufrir. Te llamé pa' decir que tu ausencia hace sangrar mi corazón. Y ven pronto a atender, no me quiero morir de esta loca pasión. Atiende el teléfono, por favor, mi bien. Atiende el teléfono, por favor, mi bien. Atiende el teléfono, por favor, mi bien. Te estoy amando como nunca nadie amé. Y eso es para ti, chiquita. Te llamé pa' decir que continúo enamorado de ti. Te llamé pa' decir que sin tu amor mi vida solo es sufrir. Te llamé pa' decir que tu ausencia hace sangrar mi corazón. Y ven pronto a atender, no me quiero morir de esta loca pasión. Atiende el teléfono, por favor, mi bien. Atiende el teléfono, por favor, mi bien. Atiende el teléfono, por favor, mi bien. Te estoy llamando como nunca nadie amé. Atiende el teléfono, por favor, mi bien. Atiende el teléfono, por favor, mi bien. Atiende el teléfono, por favor, mi bien. Te estoy llamando como nunca nadie amé.